FLM Radio, la voz sin barreras. A ruedas por el mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. And I don't have a honey to call my own. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa A Ruedas por el Mundo, vuestro espacio dedicado a los viajes adaptados. Hoy os voy a contar mi experiencia en la bonita ciudad de Granada. De gran señorío, Granada la mora. Granada, qué feliz se siente, se orgullece al verte. Te extraña cuando te ausente y tú te vas, te lleva presente, colmo alma doliente, sin poder llorar. Granada siempre la ve tan elegante, que recibe piropo como nadie. Granada también siente pena. Comenzamos el viaje a Granada. El 16 de julio íbamos a salir a las 10 de la mañana desde Madrid en autobús, pero la rampa del bus no funcionaba y al final salimos a las 11:30. Después de 3 horas y media llegamos a Granada a las 15 horas. Tomamos un taxi que nos llevó al apartamento que habíamos reservado. Después comimos en una terraza cerca de donde estábamos alojados y luego nos echamos una siesta para sobrellevar el calor. Delumbra Granada por el mes de marzo, resuena su nombre por el sacromonte montando a caballo. Granada, gran samaritana, reina musulmana. Llamamos al taxi y nos llevó a visitar el casco antiguo de Granada, con sus calles estrechas y bonitas, edificios. A las 9 de la noche cenamos y nos fuimos pronto a dormir y cargar energía para el día siguiente. Al día siguiente, el martes 17, fuimos a ver la Alhambra. Tan solo vimos el museo, Alcazábar, el patio de los leones. No era accesible y no pude subir, pero sus cutes de los jardines y el entorno. Al mediodía volvimos al apartamento para comer. Por la tarde estuvimos dando una vuelta. El taxi nos subió a las cuevas y vimos la Alhambra desde una zona elevada. También estuvimos por la zona del río y vimos varias iglesias, palacios, pero como era por la tarde estaban cerradas. Vimos también Sierra Nevada. Hizo honor a su nombre. Y tenía bastante nieve. Estuvimos allí hasta que atardeció y bajamos para ir a dormir, que teníamos que madrugar al día siguiente. Miércoles 18 tocó mañana de playa. El taxista nos llevó a la playa de Motril, que está a 70 kilómetros de Granada. Estuvimos hasta las horas de comer. Después nos llevó a ver todas las iglesias y museos de la zona antigua de Granada. Era todo muy bonito. La zona estuvimos disfrutando de la ciudad iluminada. Desde la zona alta se veía todo muy bien, precioso, con todos los edificios iluminados. Y con esa bonita imagen nos fuimos al apartamento a descansar. Al día siguiente teníamos que volver a Madrid. Granadino Mariano. Bueno, ahora yo me cuelo en tu programa para preguntarte algunos detalles que me han surgido, unas duditas que me han surgido de tu viaje a Granada. Cuéntanos, nos hablaste de que tuvisteis especial suerte con el taxista, ¿no? Que era un tío cachondo y enrollado. Porque cogimos un taxi muy bueno, era el padre y el hijo. Por la mañana iba el hijo y luego por la tarde el padre. Era muy gracioso. El chaval era muy... Las chicas que iban conmigo, no veas con él. Va tirando con todo lo que quisieron. Y claro, él conocía bien la ciudad, ¿no? Y sí. Os vino genial para conocer todas esas callecillas del casco antiguo. Nos metieron ahí por unas calles, cuando veníamos de arriba de la rampa para ver los de la nieve arriba, y nos metieron por unas calles muy estrechas. Y estaba con flores, y cuando iba la gente para arriba se tienen que salir para abajo porque no podían coger para arriba. Y todo muy bien. A mí sí que me ha gustado, por lo menos. ¿Y qué dices? Que ibas con dos compañeras de viaje y no se fijaron en Granada. Estaban todo el viaje fijándose en el taxista, ¿o qué? Nada más que estaban yo con el taxista, las dos chicas. No veo, a ver si le podían poner colorado, pero no le pudieron poner colorado. Si vas a poner tu colorado en granadino, anda, sí. Que no hace falta guitarra. Y bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió de Granada? Porque tú no habías estado nunca, ¿no? No, yo no he estado nunca. Era tu primera vez. Mi primera vez, sí. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendió? Me ha gustado por la gente, que son muy, muy buenas. Y luego también por los bares que están retirados unos de otros, pero... Aquí me dijeron a mí que yendo a un bar que por una cerveza casi te daban de comer, pues ¿Ah, yo sí? No, yo no tenía esa suerte. Ah, ¿no? Yo a todos los bares que he ido siempre he ido pagando, así que fíjate. Claro, en la madre, pillaste el bares, y, bares a lo mejor y de... Y se lo dije al chico, al taxista, y se lo dije, digo, vamos ahí a tomar una cerveza a ver si es verdad esto. Y dice, bueno, hay algunos, ahora ya no, ahora ya se han dado cuenta de que no es así. Ah, amigo, claro. Pero hay algunos que sí que lo hacen todavía. Alguno tradicional, ¿no? Sí, tenía bastante fama de eso. Sí. Te diste una cervecita y una y te ponían una ración. Una ración de lo que pudiera, sí. Bueno, pero todo se va nortificando, como en Bilbao, en el País Vasco, ¿no? Que tiene fama de pinchos, pero al final lo pagas. No te ponen gratis. A Bilbao no he ido todavía, ni sé si voy a ir. Sí, hombre, merece la pena. Bueno, y la Alhambra, que es lo que comentabas, ¿no? Que había zonas que sí pudiste visitar, sí, pero otras no. Yo nada más que llegué hasta el museo ese de piedra, ¿no? Un museo grande que hay allí de piedra, y de allí ya no pasé más. Y las chicas se subieron a ver lo del castillo que se ve desde arriba todo Granada. Yo no, porque había escaleras. ¿Y qué te pareció? Aunque no viste todo, pero bueno, ¿qué te pareció la zona bien, de la Alhambra? Bien, tanto muy bien, sí. ¿Y Granada de noche? Muy bonito también. Sí. Pudisteis pasear por allí dentro y luego visteis la panorámica desde arriba, ¿no? Desde arriba se ve todo el panorama, claro. Muy bien, Mariano. Entonces, ¿recomiendas visitar Granada? Sí, ya han ido mucha gente ya al parque. Mira, yo no estoy en Granada, por ejemplo. Pues te gustaría ir. Prepárate 2.000 euros y ya. ¿2.000 euros? Pero bueno, Mariano, pero ¿qué hiciste en Granada si fuiste 4 días? Joder. Entre el taxi, la comida y todo eso, fíjate si se gasta dinero. Hombre, claro. Y cuatro regalillos que traigas, pues ya. Joder, los cuatro regalillos, pero que era auténtico oro tallado por Abderramán, ¿o qué? Hombre, tiene que llevar dinero para que te sobre algo, si no, pues vaya en plan. Bueno, yo creo que se puede hacer un poquito más apañado, pero sí. Sí, con menos dinero. Tengo muchas ganas de visitar Granada. Y tú fuiste en pleno verano y no sufriste especial calor, ¿no? Nada más que el último día que nos vinimos, pues hizo bastante, porque yo estábamos abajo en el garaje de los autobuses y dije, pues vamos para arriba a ver si hay alguna tienda abierta para comprar algo. Y cualquiera asomaba los hocicos, con el chico estaba calentando el sol. Había una atmósfera que cargadita, digo, no, vámonos para adentro. Nos vimos para adentro y ya nos animamos hasta que no vinimos a Madrid. Bueno, pues aprovechar esos jardincitos y calles estrechas para las sombras, hombre. Mariano, granaíno, nuevo granaíno. Pues me alegro mucho que lo disfrutases y que nos lo recomiendes. Sí, es mejor que vayáis a verlo y así me contáis otras cosas vosotros. Claro. Y a ver si nos ponen tapa o ración a nosotros. Eso, a ver si tenemos mala suerte. Y nada, cerramos ya con la vuelta, ¿no? Que volvisteis en autobús y también estaba fastidiada la maldita plataforma. Por la mañana estaba la rampa muy mal. Pues que los conductores no sabían ni cómo funcionaba eso. Y luego, cuando estábamos allí, estuvimos de esperar también para ver si funcionaba o no funcionaba. Esperasteis unas horitas, ¿no? Para volver a Madrid. Pues desde aquí, venga, vamos a aprovechar y reivindicamos, por favor, el mantenimiento de esas plataformas de autobuses que dan tanta guerra. Es que las tienen de adorno. A veces, de hecho, ni saben cómo utilizarlas. Tanto aquí en autobuses municipales como en autobuses de larga distancia. Sí, porque los autobuses de aquí municipales, pues fíjate, el otro día, pues pongo, me mato. Sí, también tuviste. Me subí en un autobús de estos antiguos. Sí. Se levantó la silla para atrás y menos mal que hay un hierro que me pude agarrar, si no me pegó un costillazo que me había matado. Pues bueno, ahora nos reímos, pero podía haber sido un episodio chungo. Pues venga, reivindicamos, mantenimiento para esas plataformas, por favor, que son muy necesarias. Mariano Gras, muchas gracias. Nada. Despedimos aquí a Rodas por el Mundo y hasta el próximo viaje. ¿Tienes ya alguno planeado o no? No sé, estoy buscando alguno que me quiera acompañar y quería hacer otro para ir a Sevilla, a ver. Ah, mira. Es mejor ir en invierno, dile que es mejor invierno que en verano. Sí, en otoño. Si quieres evitar el calorcico, mejor en otoño. Así que veremos. Para octubre o noviembre puede estar muy bien. Veremos a ver si podemos ir. Pues ya nos contarás en un nuevo programa de A Ruedas por el Mundo. Venga, y ya que hemos escuchado, por cierto, hoy hemos escuchado canciones de Enrique Morente, Alegrías, Granada enamora, de Niño José L con Estrella Morente, ahora estaba sonando Granada, de Paco de Lucía, con Andrés Batista, y si te parece nos despedimos con otra canción dedicada a aquel que nunca fue a Granada, de Paco Ibáñez. Vale. Mariano Varas, muchas gracias. Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. FLM Radio. Adiós. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Mi cabeza cana los años perdidos, quiero hallar los viejos.